nada más presenta. Una venenosa nube de polvo radioactivo brotaba del suelo a medida que el transporte científico aterrizaba en medio de lo que antaño fue una hermosa y verde campiña. Los reactores fueron perdiendo intensidad y la nave se posó suavemente sobre el paraje de la Serra d'Irta, en Peñíscola. Los dos ocupantes descendían por la escalerilla con algo de dificultad. El territorio donde ahora se encontraban formaba parte del yermo, cuya extensión crecía más y más a medida que los caprichosos vientos extendían el veneno radioactivo resultante de la última gran guerra. Un paisaje realmente desolador, donde se combinaban grises y ocres junto a algunos ejemplos de vegetación mutante y monstruosa, adaptada a las nuevas circunstancias. Vegetación presumiblemente depredadora, ya que había muy poca agua y los rayos del sol se hallaban filtrados por las nubes tóxicas de insólitos colores. Existía vida animal, si es que a esos descomunales y deformes insectos se los podía llamar así. Muchos de ellos superaban el medio metro de envergadura y el kilogramo de peso. Con aspecto de astronautas, debido a sus trajes de aislamiento, los dos científicos emprendieron una vez más el arduo trabajo de recolectar muestras en el desolado paisaje. ¿En qué piensa, comandante? La veo más callada y taciturna que de costumbre, que ya es decir. Nada en particular. He vuelto a tener el sueño. ¿Se refiere al del lobo? Sí. Era yo de niña una vez más en un paraje verde y hermoso. Arroyos cristalinos, árboles de frondosas copas, cielo azul surcado de pájaros y ruido de insectos entre las flores. Me deleitaba contemplándolo cuando de repente, en lo alto de la colina, se hizo visible. ¿El mismo de las otras veces? Un animal precioso y formidable. Yo no sentía ningún miedo y nos contemplábamos el uno al otro. En esta ocasión sucedió algo más. El lobo echó a andar a mi encuentro, con calma, a paso ligero, y se detuvo a unos 5 metros. Con semblante filial, el joven oficial permaneció mirando fijamente con sus ojos grises a su compañera de expedición. La escuchaba fascinado. Sus historias siempre captaban su atención sobremanera, y sabía que en ese momento de nuevo estaba a punto de compartir con él una de ellas. Mi abuelo era oriundo de esta zona, ciudadano de la villa de Peñíscola. Apenas con 9 años se dedicaba al pastoreo de pequeños rebaños de cabras que poseían algunos ricos hacendados del lugar. Hizo una pausa para recoger una muestra del suelo de algo parecido a restos de un descomunal saltamontes, con gesto de repugnancia. Durante el tiempo que ejerció de pastor, vivió muchas anécdotas que tuvo a bien relatarme cuando yo de niña le visitaba. La que más me cautivó de todas fue una en la que me narró el encuentro con un lobo, un animal muy poco común en la región. Él se asustó mucho, pero el animal, después de observarlo un rato, le dio la espalda y se marchó con aire tranquilo e indiferente. Al poco tiempo, mi abuelo supo que un cazador de la zona había dado muerte a la supuesta temible bestia, tal y como rezaba el titular de la foto en el diario local. El hombre es un lobo para el hombre. ¿Cómo dice? Es una frase de Hobbes, un filósofo de otros tiempos. Dime, ¿qué se supone que estamos haciendo? Como nos es imposible regenerar el planeta que hemos destruido, investigamos la manera de adaptarnos, de mutar en seres de pesadilla como han hecho estas pobres bestias. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido de la supervivencia parece ser lo último que se marchita. Más vale que prosigamos. No nos queda mucho tiempo. Las reservas de oxígeno están muy bajas. Poco después de reanudar la exploración, tal como había anticipado, el sistema automatizado de monitorización de oxígeno alertó al joven oficial de que los niveles del suministro habían caído por debajo del 20%. Comandante, debemos regresar. ¿Aún no recibió la alerta? La comandante no contestó. El rostro fatigado y demudado, la mirada fija en la colina distante. Comandante. Insistió el muchacho tocándole la espalda. ¿Comandante? Sí. La comandante dio un respingo. Y no. Contestó, sin apartar la mirada de un punto distante. Debe regresar. Mi sistema me avisó hace mucho rato de ello. Hoy no me he tomado la molestia de llenar el tanque de oxígeno. El muchacho abrió los ojos como platos. Rápidamente calculó la distancia hasta el transporte y supo enseguida que a su compañera le sería imposible llegar a tiempo. Pero, ¿por qué? Mira, allí. Ha venido a mi encuentro. Una sonrisa se dibujaba en su anciano rostro mientras cerraba los ojos y se desplomaba. ¡No! ¡Se está intoxicando con el dióxido de carbono! ¡Mira! ¡Ahí no hay nada! ¡Está sufriendo alucinaciones! Es precioso. ¡No! ¡No! Se le saltaron las lágrimas, desconsolado por la impotencia de lo inevitable. Al borde de su último aliento, la comandante pudo contemplar cómo sobre la colina, mudo testigo de la escena, la hermosa criatura agachaba el hocico en señal de tributo y asentimiento. Se daba la vuelta y echaba a andar con paso ligero. El avistamiento. De Javier Bosch. Con Mariano Bascón como narrador. Jordi Moreno como oficial radiobiólogo. Y Aránzazu Sanginés como comandante radiobióloga. Dirección, montaje y postproducción. Mariano Bascón. Créditos y promos. Mariano Bascón. Terror y nada más. 2024. Cuéntanos qué fue lo que te gustó más de esta ficción sonora. O puede que sea la última, porque en Terror y Nada Más creamos para ti. Y cada comentario y me gusta motiva al equipo a seguir. Haz tu parte. Mantengamos viva la llama.